Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Patricia Villanueva, tesorera de la Junta Vecinal del barrio de Rucahué, quienes utilizaron la banca del vecino en el Consejo Deliberante este jueves pasado, el 1 de mayo. Hola Patricia, ¿cómo andás? Laura. Hola, buenos días a toda la audiencia. Contanos primero, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué sensaciones tuvieron de utilizar la banca del vecino? Bueno, mira, era una idea que se fue formando a través de contactos de distintos vecinos de los distintos barrios. Al no tener una respuesta favorable a todos los problemas que tiene cada barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a raíz de esto, que no hay una propuesta concreta del Ejecutivo, nos autoconvocamos y bueno, en esta juntada que hicimos de los vecinos, bueno, salió esta propuesta de pedir la banca del vecino, que el objetivo principal es que las juntas vecinales, desde el Ejecutivo y el Legislativo, tenga la relevancia que se merece. Patricia, ¿y cuáles son los problemas que están padeciendo desde las juntas vecinales? Y mira, desde los edificios, los que tienen las juntas vecinales que tienen sede, la falta de mantenimiento, la falta de mantenimiento de los espacios verdes, de los juegos. Y bueno, en común así de todos los barrios es eso, la falta de mantenimiento de las calles, de los barrios que no tienen asfalto, que solamente pasan la máquina por los recorridos donde funciona el colectivo, ¿no? Y bueno, después hay muchos reclamos crónicos de cada barrio, tiene su problemática con esta técnica que hacen ellos de que juntan notas y no tenemos nada resuelto, ninguna respuesta de parte de ellos, ¿no? Funciona a su secretaría de juntas vecinales, pero es meramente el ir, presentar la nota, y queda ahí. Y sentimos que no somos escuchados y que somos vecinos que estamos trabajando en pos de una comunidad que sea armónica y que se pueda convivir en lugares seguros, en ser oídos. Más que nada, somos la intervención que tiene el vecino con la municipalidad en estos temas que nos aquejan los barrios todos en común, ¿viste? Claro. Y con respecto al mantenimiento de las juntas vecinales, el municipio tiene una responsabilidad, ¿no? Hacia ellas, digo, hacia las juntas para el pago de los servicios en aquel lugar donde la junta vecinal existe, pero también existe el lugar físico, ¿no? Claro. Sí, la mayoría de las juntas que hoy son reconocidas, que son alrededor de 28, y que están funcionando 8, tenemos ese vacío que están haciendo, ¿no? Pedimos que vengan a arreglar los juegos, a desmalezar, vienen nada más que cortan el pasto y se van. Y hay los espacios verdes y de recreación para los niños, hay muchos espacios que están totalmente abandonados por ello, ¿viste? Esto que te dicen, no tenemos gente, lo que siempre decimos, nosotros no se necesita un placero las 24 horas o las horas que ellos trabajan, claro, sino es una vez a la semana, dos veces al mes, Y, a ver, los vecinos que estamos comprometidos en el entorno que vivimos, tratamos de mantener ese orden, ¿no?, de la limpieza, pero vemos que estamos haciendo un trabajo que les corresponde a ellos, que también nosotros somos contribuyentes, que pagamos una tasa, y más allá de ser miembro de alguna junta vecinal, ¿no? Y hay juntas vecinales que todavía están esperando tener elecciones barriales, hay juntas, barrios que se están constituyendo para poder formar una junta vecinal, que han presentado notas, pero tampoco son oídas, no tienen respuesta. Y así cada barrio tiene también su reclamo crónico, ¿no?, que no data de ahora, sino de muchos años. El jueves en el Consejo Deliberante, bueno, recién nos decías, hay alrededor de 20 juntas vecinales que podrían estar funcionando. 28. Y, pero hay algunas que solamente algunas funcionan, ¿no? Están 8. En tiempo y forma. Ajá, 8 sí, nada más. 8. 8 nada más. ¿Y sí. las demás tienen alguna respuesta oficial? No. Por eso acudimos a la banca del vecino, donde pusimos toda esta problemática, y las que están funcionando tienen deuda, el Ejecutivo tiene deuda con estas juntas vecinales. Entonces, vienen los pagos muy atrasados, y la verdad que la cantidad, el monto que depositan es una lágrima, por decirte. ¿Cuánto se deposita? Mira, ahí depende la deuda que tengan hoy el Ejecutivo con las juntas vecinales, pero es un promedio de 50 mil pesos más o menos. ¡Upa! Eso quiere decir... Esto no es todos los meses, ¿eh? Claro. Esto cada 6 meses, y si tenés los libros al día, ¿no? ¿Y qué haces con eso? Claro. Es como tener una casa, la junta, la sede, ¿no? Porque tiene los gastos como tiene cualquier vecino, claro, de los servicios. Y lamentablemente tampoco podemos hacer uso de ese dinero, porque al tener una cuenta corriente hay un gasto de mantención de esa cuenta. Entonces, tenés eso, y ¿qué decís? Vos 50 mil pesos lo sacás y quedás en deuda con el banco. Claro. Entonces, no, en nuestro caso decidimos dejarlo y que el banco se cobre ahí el mantenimiento de cuenta, que no debería ser así, claro, ¿no? Claro, no debería ser. No debería ser así, pero bueno, ¿y qué pasa? Los lugares de los vecinos para juntarse, que serían la sede, pasa a ser salón de eventos, de fiesta, porque no te queda otra, te llevan a eso, porque si no, ¿cómo mantienes un espacio con los servicios al día? Y para ofrecerle a la gente un lugar confortable. Claro, tal cual. Patricia, a partir del día jueves de la banca del vecino, ahí en el Consejo Deliberante, bueno, fue ahí la explicación por demás detallada para aquel concejal o concejala que no supiera cómo está la cosa. ¿Han tenido algún tipo de vuelta a partir de lo que ocurrió en la banca? Bueno, mira, ahí ese día el bloque de la concejal Monil propuso tener una plenaria con la secretaria Natalia Vita. Con los concejales y la Defensoría del Pueblo, ¿no? Para ver qué es la respuesta que nos dan a todo esta desidia que están pasando las distintas juntas. Hay juntas, ya te digo, que están esperando tener su sus elecciones, porque claro, Chacra 28, Chacra 30, el Oasis, los Riscos, están a la espera de, uh-huh, para poder trabajar. ¿Te imaginas? Nosotros estamos trabajando ad honorem. No, claro, nos están pagando. Uh-huh. Nosotros lo hacemos por una vocación barrial, porque estamos convencidos que tiene que haber un cambio y que esto tiene que funcionar. Pero esto es un engranaje entre el vecino, la junta vecinal y la municipalidad. Pero cuando se corta esa comunicación, quedas en la nada y te dicen, bueno, vamos a ir, vamos a hacerlo, y no aparece nadie. Uh-huh, uh-huh. Te llenás de nota, los llenás de nota. Por ejemplo, por darte un ejemplo, nosotros el problema crónico que tenemos de data del año 94, si no me equivoco, es tener un puente nuevo. Uh-huh. Acá funcionan en esta parte de Rucahué, ya están funcionando más de 4 barrios con un barrio privado. Y tenemos un puente que data del año 1900 y algo, porque te imaginás, esta era la antigua ruta que iba a Loloj. Uh-huh. Así que, por darte un dato así relevante y así sucesivamente con el resto de los barrios que tiene su problema crónico. Uh-huh. Villa Paúr, Chacra 4, a ver, si nos ponemos a nombrar todos los barrios, no escapan a una necesidad y a una respuesta inmediata. Claro. Siempre nos dicen, a ver, por decirte, en las elecciones pasaron todos los candidatos y fue nuestro puente, fue el más famoso. Todo el mundo se sacó foto con el puente. Claro, claro. Y en este momento, por ejemplo, nos decías esto de el barrio Rucahué, la necesidad de un puente. ¿Qué otras necesidades están teniendo en el barrio? Mirá, como también así muy relevante, sí, es un barrio que data de 40 años y no, uh-huh, cuenta con el servicio de cloacas. Ah, ¿no tiene cloacas Rucahué? No, no. Ops. Sí. Gran detalle, ¿viste? Y una inversión importante, ¿no? Porque es un barrio que ha crecido muchísimo, bueno, como muchos otros barrios, pero no. Está en la ladera de la montaña y las conexiones no son las que abundan, ¿no? Porque las plantas están saturadas al mismo tiempo. Claro, ¿viste? Esto también, que vemos que se siguen armando barrios, uh-huh, sin una planificación seria. Que contra estos problemas, un barrio de 40 años, vos decís, no tiene cloaca. Sí, increíble. Viene a ser cero planificación y se sigue, porque vos viste el estallido que ha tenido San Martín de los Andes, el crecimiento abismal de la población. Uh-huh. Y nada, sentimos esta soledad, esta indiferencia por parte del municipio. Uh-huh, uh-huh. Mira, estaba viendo diferentes... Sí, perdón. Sí, te escucho. Estaba viendo diferentes ordenanzas, ¿no?, que hay que deberían estar en funcionamiento. Una es la famosa 9.431 del año 2012, que es la de creación de las juntas vecinales, ¿no? Por otro lado, el reglamento interno del Consejo de Juntas Vecinales, pero si no hay juntas vecinales no puede haber consejo, donde se reúnen todas las juntas vecinales y también el Ejecutivo Municipal. Bueno, en la plenaria, que estamos esperando que el Consejo Deliberante, sí, nos confirme, uh-huh, día y hora para la plenaria, queremos dejar expuesto cada uno su problema desde su barrio, sí, y también empezar a trabajar con la conformación de las juntas vecinales, de la comisión, que está armada. Nada más que eso, necesita un presupuesto para ponerla nuevamente a funcionar. Uh-huh, uh-huh. A ver, desde ese punto nosotros vemos que se va a poder trabajar, porque nosotros los vecinos autoconvocados estamos dispuestos a darle pelea a esto, para pelea en, entre comillas te digo, para que sea el trabajo en conjunto, y no se pierda la comunicación, que ellos, tanto ellos como los vecinos, sepamos dónde estamos en cada obra o en cada limpieza o mantenimiento de los lugares en comunes para todos, ¿viste? Tal cual. Bien, Patricia, sobre todo esto y lo que ustedes descubrieron, o sea, destaparon el día jueves de la situación de las juntas vecinales, nos queda ver, bueno, queda en manos ahora también de concejales, sí, según el compromiso del día jueves. Del día jueves, sí, que salió ahí, para hacer la plenaria. Así que estamos a la espera de que nos confirmen día y horario para podernos reunirnos con los concejales, la señora Vita y el señor Fernando Bravo, el defensor del pueblo. Acá en la radio estas últimas semanas hemos recibido algunas convocatorias, ¿no? Pero son tres, una ya pasó para Caleuche, ahora para el barrio Calderón, y ahora también para el Molino, pero faltan muchísimas, ¿no? Es como que es a cuentagotas, no sabemos por qué no se activan, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, eso es poner presupuesto, mayor presupuesto. Entonces, es un trabajo que tenemos que realizar entre ambos. Y ahora me están diciendo que se confirmó la reunión para el día viernes 19 a las 11 de la mañana. Bien. En el Consejo. Viernes 19, entonces. Sí. A las 11 de la mañana. Mañana en el Consejo con la señora Natalia Vita. Bien. Bien. Ahí para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta. Sí, nosotros queremos hacer hincapié en esta, en la comisión de juntas vecinales, también para poder trabajar nosotros desde nuestros barrios y la problemática de cada uno, ¿no? Y a ver por dónde empezamos a trabajar en conjunto y darle una solución o poder trabajar en un engranaje con ellos que no sea la nota y que duerma la nota, claro, sino hechos concretos. Y como estás diciendo, Patricia, todo esto está normado, ¿no? Desde la década del 90, después con la interbarrial, la creación de las juntas vecinales, sobre todo las de la ladera del Cerro Curruinca, que no querían reconocerlas porque no tenían título de propiedad los vecinos, pero era el huevo o la gallina. Sí, claro, tal cual. Vos fijate la problemática que tienen los vecinos del barrio Cantera. Claro. Es algo vital el agua. Es un derecho. Y hace cuánto que vienen peleando por tener el agua potable. Claro. Y así innumerables reclamos que hay. Por eso es la importancia del día viernes de poder explayarnos en todo esto que tenemos, y nosotros, más allá de que si queda o no queda conformada nuevamente la comisión, vamos a seguir reunidos los vecinos autoconvocados, que ya llevamos un mes y medio. Qué bien. Y que, bueno, como resultado esta autoconvocación salió esto, ¿no? Para nosotros es realmente un logro, porque te imaginas, notas de un puente del año 90 y pico, claro, y a hoy a tener una plenaria en conjunto, me parece que hemos avanzado muchísimo. Mira, acá nos llega un mensaje de un vecino, dice: tiene razón la señora, el municipio abandona a las juntas vecinales y no quiere pagarles ni regularizarlas. Gracias, señora, por llevar adelante los reclamos. Y uno pensando en esto, ¿no, Patricia? Sí. La Junta Vecinal es la organización más llana que tenemos los vecinos y vecinas del lugar donde vivimos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Reclamar mejor vida y también para juntarse, es un lugar de socialización, tenga o no el edificio, ¿no?, de no, la no, junta no. vecinal. Seguro, seguro. Mirá, Laura, es lo que siempre decimos, somos el nexo entre el vecino y el municipio. Sabemos que nosotros no le vamos a solucionar el problema individual a cada vecino. Si pero es lo colectivo, fuerza, tal cual. Si es lo colectivo, y de eso estamos convencidos, de que nosotros podemos trabajar en pos de una comunidad y que el vecino sea escuchado. Porque vos fijate todo lo que lo que ha pasado en San Martín de los Andes. Tenemos una comunidad que está callada y nos siguen sobrepasando los problemas y nadie le pone el gato. Claro. Tenemos plantas de los fluidos cloacales que está a su capacidad máxima, están en desborde. Tal cual. La planificación quedó mucho atrás que el crecimiento habitacional. La planificación hoy es, cuenta del año 99-2000, más o menos, por decirte algo, no recuerdo bien porque no. A tener la cantidad de barrios que se ha creado en estos últimos 10 años. Entonces decimos, los vecinos autoconvocados, tenemos que seguir adelante, tenemos que tratar de convencer al vecino también de que es la herramienta que nos queda. ¿Viste? Tal cual. Es la herramienta que tenemos. La primera. Claro, tal cual. Y empujando todos, por eso las juntas vecinales, uno siempre se junta, digamos, entre comillas, por lo malo, lo que hace falta, pero eso hace a la calidad de vida. Y cuando eso se va reclamando, se va logrando, se va haciendo, que cuesta un montón, pero se hace organizadamente, después se pueden hacer otras cosas y cambiar el pedal, ¿no? No solamente que el municipio es el que tiene que dar, sí, tiene que cumplir las ordenanzas que están vigentes, la 9.439, ellos, que es de hace más de 10 años. Ellos pusieron esta ordenanza, no fue capricho del vecino. No, claro. ¿Entendés? Entonces, y en ese año yo creo que se puede, claro que sí que se puede. Me acuerdo que en ese año se modificó porque ya existía una ordenanza que de mediados de los 90 que costó muchísimo para que, creo que era el gobierno de Luz Apaxi o Raúl y Miguel en aquellos años, de que se reconocieran a vecinos que vivieron toda la vida pero que no tenían título de propiedad, como te decía, o eran residentes chilenos, digo, todo un montón de cosas que se logró avanzar y caen repentinamente, será por falta de presupuesto, será por falta de mirada hacia la organización más primigenia, o sea, la primera que tenemos vecinos y vecinas en cada localidad, ¿no? Nuestro barrio. Claro, nuestro barrio es donde congeniamos y donde elegimos vivir. Claro. Y con estas necesidades, ya te digo, si nos ponemos a enumerar todas las necesidades que tiene cada barrio y es en algunos coincidimos todos y en otros son ya crónicos, como te decía hace un rato. Tal cual. Pero bueno, el viernes veremos a ver, vamos a llevar borradores de todas las notas que se han mandado a través de todo este tiempo. Y a ver cómo seguimos. Nosotros estamos, ya te digo, estamos convencidos de lo que salga acá, seguir autoconvocándonos, juntándonos en distintos lugares y seguir exponiendo la problemática y a ver qué solución le damos en conjunto. Bien. Más allá de lo que llegue a pasar el viernes. Bien, y igual estaremos atentos y atentas a lo que ocurra el día viernes, pero cuenten cada junta vecinal o el conjunto de juntas vecinales con los micrófonos de la radio para exponer estas cosas y otras. Así que te vamos a estar molestando, la vamos a estar molestando a otras vecinas, a otros vecinos, para que el municipio ponga lo que tiene que poner y bueno, también los vecinos muchas veces le dicen, bueno, es que los vecinos no se juntan, y es que a veces es como arar en el desierto, como se dice, ¿no? Tal cual. O meter cosas en un saco roto, dice, si no va a llegar a nada, pero sí se llega, a veces cuesta muchísimo más, pero no, se seguro, llega. Seguro, seguro. A ver, nosotros, ya te digo, en 4 reuniones llegamos a tener la banca del vecino. Uh-huh. Y para nosotros fue todo un trabajo de hormiguita que hicimos, claro, durante un mes y medio, y hoy tenemos la plenaria, que uh-huh, era el objetivo para explayarnos en todo lo que dejamos acá nombrados y que los vecinos oyeron. Ahora esperemos que ellos nos ayuden a seguir trabajando en pos de una comunidad. Uh-huh, tal cual. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, estoy a su disposición cuando gusten. Bien. Les mando un abrazo y muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.